La evidencia para la inmortalidad es algo que se cree casi universalmente. Veamos lo que al respecto tiene para decirnos el doctor Abelardo Limón. Damos gracias a Dios por tener la oportunidad de volver a presentar otra clase que se está enfocando sobre la doctrina de las últimas cosas. Particularmente estamos viendo el tema de la inmortalidad y la vida después de la muerte. Y hoy queremos ver algunas de las evidencias para la inmortalidad. Vamos a empezar con la evidencia filosófica, o la que le llaman la evidencia de la razón. La creencia en la inmortalidad es una creencia casi universal y de gran antigüedad. Las religiones paganas, sea de los indios salvajes o de naciones civilizadas antiguas o hasta civilizadas modernas, tienen sus conceptos muy diferentes de la vida después de la muerte. Por ejemplo, según las creencias de la tribu de los indios Aucas en el Ecuador, se cuenta que cuando el cuerpo se corrompe, el alma sigue viviendo. Que el alma sube hacia el cielo a través de una vereda muy angosta. Pero para subir hay que pasar por una meseta, y que al llegar a la cima de la meseta se encontrará con un gusano grande, tan grande como un árbol crecido. Y que todos los que mueren pasan por ese caminito. Si uno no regresa, pasará rápido por encima del gusano y arriba hacia el cielo. Pero que si tiene miedo el alma, regresará a la tierra y llegará a ser como un comején, es decir, una hormiga blanca. En toda la América, desde los esquimales en el norte helado hasta los pampas en el sur, ha sido la costumbre sepultar a los guerreros con sus armas a fin de que las pueda usar en la otra vida, en el cazadero feliz, como le llaman, que ese es el nombre para el paraíso. Algunas tribus sepultaban a los muertos en la misma casa, con la esperanza de que sus espíritus acompañaran a los vivos, inspirando y fortaleciéndoles, mientras otras los enterraban y luego quemaban la casa y hacían otra, pero lejos, con la idea de alejarse mucho, a fin de que las almas no les molestasen. De todo esto vemos que no solo ellos, sino muchas naciones han tenido la costumbre de sepultar junto con el cadáver, o hasta poner todo encima de la tumba, como platos de comida, para que aquel muerto pueda usar en su trayecto al otro mundo estas cosas. Tribus del África también tienen estas costumbres acerca de sepultar a sus muertos. Los griegos tienen una literatura rica en que se habla mucho acerca de sus creencias de la vida futura. Homero, que era politeísta, y Platón, un monoteísta, creían que el alma del hombre sale del hombre, sale por la boca o por alguna herida, y existe en el Hades o mundo de los muertos. Estos dos pensaban que el alma había de cruzar el río Estigia por llegar al país del más allá, y por lo tanto ponían en la boca del cuerpo inerte una moneda llamada obluo para pagar al capitán Charón el pasaje en su bote en que cruzaba el río. En sus mitos, varios héroes fueron enviados al Hades para consultar a la sombra de alguna persona de renombre que había muerto. Al investigar las religiones de Asiria y de Babilonia, también encontramos algo similar. En estas, había una vida del espíritu que continuaba después de la muerte. La literatura de Asiria y de Babilonia contiene salmos que datan hasta un milenio antes de los salmos de la Biblia y hablan de la inmortalidad. Cuando leemos Ezequiel capítulo 8, verso 14, vemos que el profeta hace referencias a mujeres que endechaban a Tamuz, costumbre anual de los idólatras paganos que los israelitas imitaban. Está basada esta celebración en la tradición antigua de Acad o la Baja Mesopotamia. Tamuz fue un pastor de ovejas que fue muerto por un jabalí. Istar, su mujer, le amaba mucho y fue al Hades y obtuvo permiso para Tamuz de volver a visitar la tierra en ciertos tiempos. Este cuento, o mito, muestra una creencia también clara en la inmortalidad. La religión egipcia produjo, entre la literatura tal vez la más antigua del mundo, el Libro de los Muertos. Algunos lo llaman un rito funeral. Este libro da evidencia sobrante de fe en la vida de la ultratumba y llama el ataúd el cofre de los vivientes, y generalmente se refiere a los muertos como los vivos. Los egipcios creían en la recompensa de los buenos y el castigo de los malos. Depositaban abundantes provisiones en las tumbas junto con las momias o cuerpos embalsamados. Trataban de preservar los cuerpos para momificarlos, creyendo que así ayudaban a los espíritus de los muertos. Las famosas pirámides de Egipto son actualmente tumbas o sepulturas de los monarcas. El Rig Veda, o el libro sagrado más antiguo del hinduismo, también contiene una colección de más de 1,000 himnos que hacen referencia, algunos, de la inmortalidad. Hay referencias a un mundo del más allá, que los buenos iban a vivir en eterna fiesta con Yama, es decir, el dios de los muertos, pero que los malos serían castigados. El budismo no cree en una vida eterna, sino que cree en la reencarnación del alma, o la transmigración del alma, es decir, su reincorporación en algún animal o algún insecto, si es que la persona no había vivido bien como hombre, hasta que sea digna el alma de perder su identidad en el alma universal, o la esencia divina, o en la extinción del nirvana. De todos modos, las 88,000 vidas de que era capaz un alma nos permite decir que estos creían en una vida en el más allá y en la responsabilidad del individuo aquí por lo que ha hecho. El zoroastrismo era la religión de la antigua Persia. Según sus creencias, el alma del muerto llegaba a un puente llamado Chinvat, o sea, del contador. Allí, por 3 días, los espíritus buenos y los malos luchaban por la posesión de esa alma. Si encontraron que había hecho más bien que mal, pasaba al puente ancho y llegaba al paraíso, la morada del canto y hogar de Ahura Mazda. Si al contrario, hizo más mal que bien, el puente se hacía tan angosto como un pelo y el sujeto caía al abismo de oscuridad y angustia donde moran los espíritus malignos. Si el bien y el mal en su vida eran iguales, se suspendía la decisión hasta el juicio final, quedando el alma detenida en un lugar intermedio. Los chinos también, aún antes de Confucio, creían en la supervivencia del alma y quemaban utensilios de papel, entre otras cosas, para su uso en el más allá. Todas estas creencias antiguas no prueban indudablemente que hay vida espiritual después de la muerte corporal, pero las presentamos aquí porque es considerado cierto que cuando hay una tradición casi universal y persistente, es porque hay una experiencia o fenómeno verídico como base para ella, y por lo menos inclina a poner el peso de la prueba sobre aquel que niega la creencia de la gran mayoría. La inmortalidad no solamente es una creencia universal, pero es una creencia razonable. Aunque el materialismo y el panteísmo niegan la verdadera inmortalidad, junto con su negación de la existencia de un Dios personal, la razón humana acata la idea de que el hombre mismo, es decir, la personalidad, no deja de existir ni pierde su identidad cuando el cuerpo muere. Aún se puede decir que la mente humana no acepta el pensamiento de la aniquilación, que es imposible conceptuar la no existencia del yo propio. Por cierto, en cierto sentido, quiere decir el formar una idea de la nada, pero ¿cómo puede uno convencerse de que dejará de ser una entidad personal? El argumento analógico o de comparación nos presenta estas siguientes pruebas. En primer lugar, el gusano hace su capullo en donde pasa por un cambio radical de forma y llega a ser una bella mariposa. Las semillas se entierran, mueren y llegan a ser plantas. Y toda la tierra pasa por el sueño del invierno y la resurrección de la primavera, un cambio anual. Estos hechos son hechos sugestivos en la naturaleza y son bases analógicas para la creencia en la inmortalidad del hombre. Si el embrión humano puede sobrevivir un cambio tan violento como el dejar la protección del seno maternal y revivir en esta tierra, ¿qué entonces priva de que también pueda pasar por otro cambio todavía más extremoso de esta vida a otra de gloria o de pena? La contemplación de estos fenómenos naturales, por lo menos, debe inclinarnos a creer la posibilidad de una vida futura. En segundo lugar, toda cosa en la naturaleza tiene cierto propósito en vivir o existir. Las hierbas, plantas y árboles sirven de comida a los animales para evitar la erosión de la tierra. Sirven también para medicinas o aún para embellecer el mundo por cuanto el Dios creador aprecia la belleza. Los animales también son útiles a las plantas y un pez sirve de alimento a otro pez y plantas y animales son para mantener la vida del hombre. Todas estas cosas vivientes son para un propósito útil y cada una, al morir, ha cumplido con ese propósito, menos el hombre. A menos que se acepte la idea de que el plan final de Dios para el hombre sea el de abonar la tierra, hay que aceptar en que nadie siente haber llevado a cabo todo lo que era su propósito final. La razón para la existencia del hombre bueno, no siendo satisfecha al tiempo de la muerte, ha de ser cumplida después de la muerte, en la otra vida. Esto es muy razonable. En tercer lugar, semejante a esto, es la observación de la razón en cuanto a la educación. Esta debe tener un blanco más alto que lo alcanzado aquí en esta vida. Hoy, por ejemplo, en la vida desarrollada normalmente, el hombre tiene su mayor eficiencia, más o menos, a los 60 años de edad. Los meses de gestación, los años de la niñez, cuando necesitan ser cuidados mucho por ser casi totalmente dependientes, los años escolares y de aprendizaje, hasta tener el juicio maduro, los años de trabajo, adquiriendo experiencia, todos estos apuntan hacia un propósito o blanco mayor que los pocos años de labor que restan antes de entrar en la vejez. Creemos entonces que toda esta vida es una preparación para otra vida más amplia y rica en el más allá. En cuarto lugar, notamos que las necesidades y anhelos del corazón humano son satisfechos, por lo menos en todo lo de este mundo. Pero nos preguntamos, ¿será posible que el fuerte anhelo a vivir una vida mejor, con posibilidades de hacer con perfección las cosas que aquí hacemos tan sorprendentemente, que ese deseo no tendrá también una verdadera base de verdad que ha sido la causa o fuente de su existencia y su cumplimiento? En Eclesiastés 3:10 y 11 leemos: Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Más de todo esto en la próxima clase. Yo he venido para que tengan vida, nos dice el Señor Jesucristo. Esta es una esperanza invariable. No importa lo que diga el hombre. Y esta es la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.